Bienvenidos de nuevo a DJPJ, el programa de videojuegos de otakufreaks.com. Y después de una semana de no emitir por problemas logístico-técnicos, enfermedades y esas cosas, estamos aquí de nuevo, otra vez más, para repasar las novedades de la semana y esas cosillas tan importantes y que tanto os gustan. Y bueno, antes de seguir diciendo mentiras, vamos a pasar a presentar a los que estamos aquí. Esta vez somos tres, está por aquí el señor Plan, ¿qué tal? Yo también estoy aquí de nuevo otra vez. Así, repetido. Soy muy capicúa, soy muy recíproco, soy muy muchas cosas que eso. Venga, pa'lante. Nos ha costado que pudiese llegar vivo. Ya. Y tenemos a la señorita Avandra, que para variar interrumpe. No, el que hace eso es Plan, ¿vale? Ay, cambiaron las tornas. Hoy he tomado su lugar porque está muy cansado. Me interrumpió, así que aquí quien me interrumpió fuiste tú. ¿Cómo se tornan las cambias, eh? Ahora, espera, no, Barajimoso, sí, Barajimoso es bueno, esto. En vamos a dejar esto, que antes de que degenere más, y vamos a ir al tema. El endegenere. Como estaba comentando, y como ya, supongo que ya habréis adivinado, vamos a hablar de un poco de las noticias así importantes de la semana. Y nada, cada uno irá diciendo alguna noticia que le parecería interesante. Yo voy a empezar por lo que les interesa más a la gente, que son juegos gratis. Tenéis en Origin el Zen Hospital gratis hasta el... Bueno, empezó el 21 y son 15 días, haced cuentas. Y eso, juegos gratis, este le va a cualquier persona en cualquier ordenador, así que ya sabéis, ala, venga, corred. Siguiente noticia. ¡Rápido! Bueno, a ver, Nvidia presentará GTX 960, no sé, señores PC gamers, hablen, babeen, lo que sea. Bueno. Hay sequía. Sí, de PC bueno. Gamer soy. A ver, se supone que esta versión barata de una... Bueno, de la 980. Ha presentado la GTX 960, que es la gama media de la 980, por así decirlo. Cuesta unos 209 euros, está bien, y apenas pide ordenador para moverla, lo cual está muy bien. Te llega con el monitor solo, de lo poco claro, que tiene. Claro, es eso. Fuera coñas, un colgado se presentó un prototipo de un ordenador que estaba incrustado en un ratón. O sea, el ratón es que lleva el ordenador dentro. Oye. Si hay iPads, ¿por qué no? Sí, sí, o sea... Y conectas ahí el ratón... O sea, conectas ahí a la salida HDMI del ratón el monitor y todo. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte, tío! Lo gracioso es que es un ratón inalámbrico. Como cuando se te quede sin batería va a ser muy gracioso. Sí. Yo tengo noticia también en plan, estabas antes hablando de juegos gratis y me he enterado de que este fin de semana hay un 10% de descuento en la PlayStation Store todo el fin de semana con un código, pero este podcast va a salir ahora que lo pienso. Claro, sí, lunes. Demasiado tarde, sí. O sea que es too late, así que I'm sorry. Sí, for sí. Everyone. Venga, chicos, solo tenéis que conseguir un DeLorean y ya está. Sí, son dos y vais días. Para atrás un poquito. Claro. Decidnos si aprovechasteis alguno o lo que sea. Yo a lo mejor aprovecho para cogerme hoy, si se me da, no sé, los DLCs del BioShock Infinite, que los tengo pendientes desde hace mucho. Ah, dicen que está muy guay. De sí, hecho, hay sí. Gente que piensa que son mejores que el juego en sí. Por eso me interesan, vamos. ¿Y visteis también? ¿Conocéis Pokken? Sí, Era lo el de Pokémon juego de este lucha de cruzado con Pokémon. Tekken. Pokémon más Tekken. Pues han anunciado a un personaje nuevo en Pokémon Tournament que se llama Pikachu. No sé si lo conoceréis. Uf, Y otro no también me suena, ¿eh? a otro y también han presentado a otro ahí nuevo luchador bastante desconocido. Suicune, igual os suena. Sí, cuenta bien, eso no lo vi yo. Oh, Sí, pues qué guay. Suicune. Qué guay. Pues oye, el Pikachu ese no sé, debe de ser de la nueva generación o Sí, algo, debe porque ser. no sé. Igual es un leak de la séptima. Vale, entonces calladitos todos que nos denuncia Venga. Nintendo. Shush. Pues yo vi el tráiler este en el que anuncian a Pikachu y lucha contra Lucario y es muy, muy surrealista, pero tiene pinta. Yo pensaba que iba a ser como Tekken, en plan un juego de lucha en no, hombre, en pseudo dos dimensiones. Son dos dimensiones, pero puedes moverte también en la tercera, ¿no? Hacia alrededor del enemigo. Sí, Pero pero es pantalla este de juego lugares. parece más en plan Naruto Storm, Naruto Ninja Storm, uno de estos. Ah, no los conozco. Bueno. O sea, Bueno, puede conozco, estar he bastante oído guay. hablar de ellos, pero no Sí. los he visto jugar. Pues en plan, ¿conoces, por ejemplo, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi? Sí. Pues parecido. O sea, no es un juego de lucha, pero que vas tú un poco más por el campo de batalla, un poco más libre, ¿sabes? El de Tenkaichi era muy grande, el campo de batalla. En Naruto es más reducido. Y este Pokémon creo que va a seguir esa mecánica un poco, parece. A Pero ver, oye. es normal que en el Tenkaichi los campos de batalla sean tan grandes. De una hostia se mandan al otro barrio prácticamente. Ya. Sea, ahí tiene sentido. Sí. Como Bueno. las luchas de estas de las series en las que no se ve a los contendientes, ves las explosiones por muy sinestésico que parezca. Qué bonito todo, Sí, Dios. hombre. De Y repente. ya que Es como estamos si lo hablando. hubiese hecho Michael Bay. Pues mira, ya que estamos hablando de juegos y tal, voy a decir No, ya que una. estamos hablando de juegos en Sí, este porque esto no programa. es un podcast de. En este podcast de, no sé, de. Pues de bichos azules, bonitos. De No sé. galletas a veces, ahora que lo pienso. Galletas. A veces creo muy seriamente que es un podcast de comida. Pues como iba Sí. diciendo, voy a hablar de una cosa que les interesa aquí a mis dos compañeros presentes, que es que Galletas. Ori and the Blind Forest Ah. saldrá el 11 de marzo en Xbox One y Oh. PC. Y Oh. PC. Bien. Sí. Bueno, estas cosas hay que esperárselas al final siendo de Ay. Microsoft, ¿no? Ay. Ay. Sí, o sea, Ay. todo juego exclusivo de Microsoft tarde o temprano acaba Yo. saliendo. Pues eso. Hombre, bueno, tiene sentido, pero. Sí, es un peso que te sacas de encima Sí, no, cuando es que lo soy anuncian feliz porque en oficialmente. marzo voy a ser muy rica y bueno. Bien. Entonces, entonces me lo puedo plantear. Pues yo también me lo planteo. Tengo bastantes ganas. Pues yo no, tengo demasiados juegos por jugar. Bueno, ya No tengo todos los tiempo. tenemos, pero tienes los juegos que los tienes por tener, por estar ahí, y los juegos que dices, quiero jugar esto ya. Sí, Tengo un juego. sí, Yo exacto. me refiero a los que digo, quiero jugar esto ya. Los que tengo por tener no los cuento ya, ni nada. No sé, yo es que por ejemplo tengo bastantes juegos que los tengo y digo yo, bueno, esto tengo que jugarlo algún día o tengo que jugarlo. Pero por ejemplo, en estas rebajas de Navidad me compré el Binding of Isaac y le di una viciada enorme al juego y no se quedó olvidado, ¿sabes? Es según las ganas que tengas tú, no hay que forzar la máquina. Exacto. Es que si intentas jugar algo que no te apetece, las cosas salen mal. Claro. Es que decir, Sí. ah, voy a jugar a To the Moon. ¿Por qué? Pues porque me apetece. No porque tengo que jugarlo. Voy a jugar a To the Hombre. Moon. ¿Por qué? Porque quiero llorar. Ya está. Bueno. Ay. Y hoy no echan culebrones venezolanos. Maximiliano, por favor, tienes que devolver tu hacienda a tu padre. Cenizas la Joder. Vega. No. Sí. Ya, está Puedo bien. seguir con el argumento cuanto queráis, ¿eh? Yo estoy Sí, aquí no, es fácil. dudándolo Solo tienes que incluir hermanos gemelos malvados, hijos secretos y y ya está, ya se hace solo. Claro, como los anuncios estos del supermercado Supersol, no sé si sabéis cuáles son. Creo que no. Son unos anuncios que parodian así telenovelas y son de un supermercado, que es en plan, el anuncio empieza, la maldita de mi hija que quiere quedarse con la hacienda, y después llega otro y dice, no, no se va a quedar con la hacienda, porque las naranjas en Supersol están a 99 céntimos el kilo. Y acaba el anuncio. No sé si es horrible o maravilloso. Maravilloso. Una cosa que no he comentado, y que resulta importante. A ver. El Club Nintendo desaparecerá en septiembre. ¿Cómo? Sí, es verdad, no te mandaron un mail avisándote de que tienes que irte a no sé qué otro sitio. Pues no. Y tienes que gastar todas tus estrellas antes de que se muera. No, no registro nada, yo me Club Nintendo. A ver, no desesperemos, porque desaparecerá, pero van a crear un programa sucesor nuevo. Sí, ah, bueno. Pero las estrellitas que tengas no te van a valer. Sí, pero puedes gastarlas. A ver, hasta el 1 de abril puedes conseguir. O sea, los juegos darán estrellas. Los juegos si es 1 de abril es broma. ¿Eh? Si es 1 de abril es broma. Recuerda que es el Día de los Inocentes americano. 1 de abril, eso ya ha sido anunciado, así que. Ah. Bueno, pues hasta el 1 de abril los juegos nuevos darán. No, no sé si está incluido, pero hasta el 1 de abril los juegos nuevos darán estrellas. Y hasta el 30 de septiembre tienes para canjear tus estrellas, o sea, para. Bueno, pues para identificar los juegos que te den estrellas y comprar cosas con las estrellas. Y la verdad es que yo estoy muy decepcionado con el Club Nintendo, o sea, a mí no me molesta porque. Realmente el Club Nintendo que teníamos aquí en España era una puta mierda. Sí, comparas con cosas como lo que había en Estados Unidos, que en el catálogo de estrellas podías comprar juegos de la consola virtual, de 3DS o Wii U. Ah, eso mola. Pues sí. Yo sinceramente prefiero comprar, viendo las tonterías de merchandising que ponen muchas veces, prefiero comprarme, qué sé yo, el Zelda de la consola virtual para 3DS. Sí. Sí, pero ¿qué esperas? ¿Que en España se puedan comprar juegos por precios justos? No, no, y además eran muy baratos, o sea, 300 y 500 estrellas, que es lo que te suele dar un juego, 500 estrellas. Qué guay. Yo registraba cosas en el Club Nintendo cuando tuve mi primera Nintendo DS, después con la Wii también registré la mayoría de mis juegos, pero a partir de ahí vi que total no las usaba las estrellas para nada y no me y al final ya dejé de registrar cosas. Pues yo ahora acumularé las estrellitas que me queden y las usaré, supongo. Y el remedio o algo, porque si no, adiós, y no sé, yo qué sé, es muy triste todo esto. Yo pensaba que decías Club Nintendo que iban a quitar Miiverse también y tal. No, no, o sea, es solo Club Nintendo, es solo el programa de recompensas de Club Nintendo. Bueno, pues nada. O sea, Miiverse no. Ya. Yo desde que quitaron el correo a Nintendo ya me espero cualquier cosa. El correo Nintendo lo habían quitado porque en Japón o no, bueno, no sé, estaba la gente usándolo para pasarse porno. No, para pasarse porno no, se ponían a dibujar pollas y se mandaban pollas. Ah, por eso solo, ya lo quitaron. Qué bonito. ¿Pero qué más dará? Yo pensaba que era porque puedes mandar fotos con el correo Nintendo. Así que te sacas una foto de tus partes y te la puedes mandar a quien quieras. Sí, creo que eso también pasó. Sí, pero a ver, reconozcámoslo. A Nintendo no le gustaba que la gente dibujase pollas. Vamos, por favor. Por favor, vamos a comparar. Bueno, según, hay quien tiene sus fetiches, ¿no? Pero da igual. Ay, coño. ¿Veis alguna más noticia? Sí, guay. Espera, voy a buscar una. Como pueden ver nuestros oyentes, no oyen, lo ven con su sinestesia, como dije antes. Está muy bien preparado. Yo no sabía que nuestros oyentes fuesen Jimi Hendrix. Jimi Hendrix tenía sinestesia. O eso o el LSD, no está muy claro, pero supuestamente veía las notas musicales que producía y tal. Ah, ya. A lo mejor había visto muchas veces la película de fantasía de Disney Claro, debe y de ya ser por tenía eso que su ya el banda que sonora. afectó. Claro. Igual por eso fue uno de los mejores guitarristas ever, yo qué sé. Bueno, Nada, ¿dónde? de músicos para músicos, Fran, tu Yeah. noticia, por favor. Sí. Mi noticia es ninguna. Ah. Esta semana es una caca y la semana pasada también es una caca en noticias. Yo prefiero hablar con vosotros de cosas importantes como las novelas y los anuncios. Y un nuevo juego de Ubisoft. Grow Home. No, es verdad. ¿Qué es? ¿Del rollo indie o del rollo bugs? No, no, no, del rollo experimental, parece ser, o sea que indie, supongo. Ubisoft revela un juego experimental de aventura que se llama Grow Vale. Home. Y tiene muy buena pinta los gráficos. Es que a mí el gráfico así medio cel shading siempre me puede muchísimo y este es parecido. En Sí. plan Wind Waker, Es ¿sabéis? sí, la verdad es que recuerda, Sí. ¿eh? Sí. Sí. Es bonito. Está muy guay. Oh, qué cuco es. ¿Qué juego es En así fin. con este estilo? Porque hay muchos juegos que tienen un estilo de gráfico y tal muy diferente al resto. Yo creo que los hace más definitorios que cualquier otra cosa del propio juego. Por ejemplo, yo Okami me llamó la atención por el estilo de juego, pero es muy típico. Pero hay muchos juegos que tienen un estilo gráfico diferente y no es lo que los define, pero que los hace especiales, aún así. Exacto, sí, yo creo que sí, que eso es verdad. Beautiful Joe, por ejemplo. ¿Jugaste a Beautiful Joe? Yo se lo quería jugar, no llegué a Es muy probarlo, bonito, muy pero es bonito. que sí, es que es algo que pasa. Es que ahora con la oligarquía de los gráficos tochos Mira, está. ofertas de juegos actualmente disponibles Ah, en en el Club la Nintendo. Club Nintendo de Norteamérica. Ah. León estaba pasando de nosotros mientras nosotros flipábamos con... Bueno. ¡Oh, Obviamente. gráficos bonitos! ¡Gráficos preciosos! ¡Qué Obviamente. mono es este juego! Qué malo Super eres. Mario Bros. 2 para la consola virtual de Wii U. ¡Oh! Estos que voy a decir son de la consola virtual de Wii U. Super Mario 2 Bro, Super Mario Bros. 2, Excitebike, Ah. Super Metroid y Super Punch Out. Todos por... o sea, cuestan entre 200 y 250. Que es bastante poco, porque como ya dijimos, por registrar un juego te dan más. Oh, Y para caray. 3DS, Super Mario Land, Donkey Kong y Wario Land 2 y The Legend of Zelda, el original de NES. Qué fuerte. Yo es que yo Super Mario Land lo quería. Yo las cosas gratis que me dio mi Nintendo fueron en plan cuando no sé si recordáis, no sé si lo vivisteis vosotros esto, pero en la Wii estaba el canal Internet. Que primero valía 500 créditos de estos de Wii Points o estos, que son 5 euros. Y yo me lo compré para poder navegar por internet desde la Wii y tal, en la tele. Pero más adelante, en el tiempo, en la continuidad temporal de nuestra línea cronológica de este nuestro planeta, pues lo pusieron gratis el canal internet. De repente dijeron, ah, y entonces la gente que se gastó 5 euros en esto, pues mira, se lo vamos a compensar. Y dieron un juego gratis de estos de NES que valen 500. Y yo me pillé el Zelda original de la NES también. Y esa es la historia que os quería contar ahora. ¿Y llegaste a jugar al Zelda original de la NES? Sí. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia? Horrible, horrible. Es muy bueno el juego, pero es muy difícil, claro. Y bueno, es en plan muy frustrante. Y yo jugaba, claro, jugaba, pero era en plan ya sin tener demasiadas esperanzas en mí mismo. Es en plan, juego pues para jugar, pero ya no voy a esperar pasarme nada porque no va a suceder. Y un día de repente te lo pasaste. No me lo pasé, pasarme yo el primer Zelda, ¿qué dices? Eso nada. Ya me costó el Ocarina of Time, creo que no lo acabé. O sea que. ¿El Ocarina of Time cuál tienes? El de la... El de El de... 64, comprado en la Wii. Ah, pensaba que tenías el de 3DS. No, no, no. Este seguro, el de 3DS seguro que lo facilitaron de alguna forma. Seguro que le cambiaron alguna mecánica para que sea más fácil, porque ahora No, la el de gente... 3DS, por lo que tengo entendido, lo único que cambiaron es que el templo del agua, que estaba diseñado con el puto culo, lo hicieron bien. Y ahora es Bueno, más fácil el templo del agua. algo es algo. Pues ya ves. ¿Y qué más? De Zelda, el que mola ahora, el que hay que pillarse, es el Link Between Worlds, que se supone que es una obrísima, maestrísima. Yo no lo jugué ni siquiera. El que hay que pillarse es el Majora's Mask, que sale ahora, en febrero. Ya, bueno, Da también. igual, jugadlos todos, ¿qué más da? Ya. Son Zeldas, no Es os que yo van a ya... decepcionar. Ahora en Bueno, si febrero es el Zelda 2. mi corazón está reservado para el Monster Hunter 4 este febrero. Es así. Lo que pasa es que, claro, se me junta porque tengo 2 semanas sin clase en febrero. Y claro, Final Fantasy XIV. Pero es que también sale Monster Hunter 4. Y son Monster Hunter y Final Fantasy. Se me mezclan mis dos pasiones. Plan, Y no sé. un Dime. consejo. Dime. Juegas a Monster Hunter 4 en la calle caminando, para así vas haciendo ejercicio y te despejas Claro. hasta que se acabe la batería de la 3DS, y entonces te Ya. vuelves a casa, la pones a cargar y juegas a Final Fantasy 14. Oye, es muy buena idea. Seguro Sí, que no me tropiezo con nadie. es una idea terroríficamente buena. Fuera coñas, en el Monster Hunter 3 de la Wii, cuando me lo compré por primera vez, tenía de horas de juego 700 y pico. Y el año pasado, cuando me compré el Monster Hunter 3 Ultimate, que estuvo de descuento en la Nintendo eShop, y sin tener online ni nada, le he hecho otras 300, ¿eh? O sea que cuidado conmigo. Que estoy muy loco. Que soy muy malote, sí. Y con Hostia, el tiene que 4 ser será más. graciosísimo ponerte a ¿Por ti a qué? jugar al Skyrim, ¿eh? No sé, es que a mí el del Scrolls, yo intenté jugar a Oblivion y la gente me odia porque lo dejé. Pero Porque Oblivion no tiene nada que ver con Skyrim, ¿eh? me dicen que se supone que es mejor Oblivion. La gente que te ha dicho eso no, No no, ¿eh? sé, no sé. O sea, porque... O sea, no, bueno, tampoco quiero faltar, lo digo porque a consejo general, de los 5 Elder Scrolls que han salido así numéricos, Sí. el Oblivion normalmente siempre lo ponen como casi el peor. O sea, no es el peor, pero siempre está de Pero cuarto. nunca Fíjate. lo pusieron como malo. Y hombre, yo Hombre, malo no, oí un poco de todo, ¿eh? Tanto malo no es, eso como que era de pero, los mejores. o sea, ponen a Skyrim como mejor siempre. Y el mejor, como consenso general, todo el mundo suele considerar que el mejor es el Morrowind, que es el 3. Morrowind. Sí, ese sí, Exacto. eso es lo único que oí, que en lo que la gente está de acuerdo, que Morrowind es lo mejor del universo. Así que, si ya sabéis, niños, jugar Morrowind. Yo No todo es, el como no mundo. está aquí Javi para decir juegas Xenoblade, pues yo os digo jugar Morrowind. Yo si no le quería jugar, pero claro, el que van a echar para el que van a poner para 3DS es que solo vale para la New 3DS y es un poco, pero en fin. Bueno, voy a decir una cosa, así a ¿Qué? petit comité. Así. Yo tenía pensado comprarme una 3DS XL y así Sí. le pasar a la mía 3DS normal a mi hermano y tal. Vale. Y claro, anunciaron la New 3DS, New 3DS XL. Y fue en plan, pues me compro una New 3DS XL y así me juego al Xenoblade. Claro. Y claro, el Xenoblade sale en abril. Ni idea. Sí, sale en abril. Así que mi idea es comprarme el Xenoblade y ya cuando pueda me compro la 3DS. Así me evito que pase como pasó con el Xenoblade de Wii, que voló y nunca más se supo. Pero este lo habrá en descarga virtual también, hombre. Yo creo que No me... solo, yo creo que solo lo habrá en descarga virtual, además. No creo que salga que en un juego No, no, no, físico. creo que sale en físico, ¿eh? Yo creo Bueno, que solo saldrá. si sale en descarga virtual no me importa ya, pero... Claro. Es que a mí, por mi superconexión a internet, no me compensan los juegos en descarga digital. Ya. Igual me pasó... Nah, lo normal. Un día entero para conseguir un juego sin apagar Claro. el ordenador. O sea, normalmente es una, normalmente es una noche, o sea que tampoco se multiplica por tanto el tiempo. Hombre, sí, lo normal es que lo pongas a descargar de noche mientras duermes. Sí. Son unas 8 horas o así, si es uno de los grandes. Terrible que es. Por cierto, si empezáis a escuchar música de repente, no os preocupéis. Vale, es que en es mi Jimi casa Hendrix. Somos muy raros. Es Jimi Hendrix volviéndose en su tumba. No, es, ahí hay una flauta y es como folk. No sé, es, no sé qué, no sé qué está ocurriendo en la cocina. Y bueno, ya que estamos en silencio, a ver, estábamos hablando de... ¿De qué? De los Elder Scrolls, y bueno, y quizá podamos enlazar con la suscripción mensual de Elder Scrolls Online, que se ha ido a la mierda. Ah, sí. Sí. A ver, explicación rápida. Elder Scrolls Online desde un principio no acaba de funcionar muy allá el juego. Entre otras cosas, porque como MMO tenía bastantes defectos de base de lo que se le pide a un MMO, por ejemplo, cuando estabas jugando con un grupo de amigos y tenías que acceder a una mazmorra, y para acceder a esa mazmorra tenías que hacer un puzzle, ¿no? Hasta aquí, bueno, MSX. Sí. Pues sí. El puzzle no valía con que lo hiciese una persona y ya podíais entrar. No. Toda la gente que estaba jugando en ese grupo tenía que hacer el puzzle para poder entrar. Bueno. O sea, lo hacía uno, entraba, lo hacía el siguiente, entraba y ah, así. Madre mía. Y matabas al jefe final de una mazmorra. Sí. Automáticamente se te enviaba fuera de la mazmorra, pero a las personas que no lo habían matado, o sea, a la persona que no le había dado el golpe final, las dejaba allí y les spawneaba el jefe, es decir, volvía a aparecer el jefe. Qué raro. Y eso, si vas de dos personas a un jefe hecho para jugar más de uno, pues el que le da el golpe mortal lo mandan fuera y al otro, pues te quedas ahí tú solo a matar a un jefe para varias personas. ¡Hala! Oh, yeah. ¡Iba! Y esos son defectos de base que estaban en el juego. Por lo tanto, es normal que no consigues triunfar como MMO. Yeah. ¿Qué decidieron hacer? A partir del 17 de marzo hay una actualización y pasa a ser Tamriel Unlimited, la edición Tamriel Unlimited, que se llamará. Todo desaparece el sistema de suscripción. Todo el mundo que estaba con un sistema de suscripción en ese momento pasa automáticamente a tener la nueva versión sin ningún problema, y los que la suscripción le fuese a caducar después del cambio, pues le dan, tienen como una especie de, están como una especie de sistema premium a lo PlayStation Plus. De hecho se llama Elder Scrolls Online Plus. ¿Y qué más? El juego no será totalmente free to play, sino que habrá que comprar el juego para poder jugar, pero una vez lo compras ya no tienes que pagar nada. Y se puede hacer la trampa de comprar la versión anterior, que se puede encontrar en sitios como Game.es a 20 euros, y automáticamente te actualizan a la versión nueva. De hecho, esa trampa, que nos lo comentaron cuando hablamos en el podcast que hablaste de Final Fantasy XIV, también se puede hacer con el Final Fantasy XIV. Te puedes comprar la versión anterior, la versión antigua de Final Fantasy XIV, no la Unreal Reborn, y que se puede encontrar, por ejemplo, por 11 euros en Amazon. Y al instalarlo te actualiza automáticamente a la nueva versión. Fíjate. Y ya tiene Final Fantasy XIV más barato. Oye. Pues sí, es que se marcaron justo un Final Fantasy XIV, porque lo que pasó cuando salió, que no tuvo éxito y al final le quitaron lo de la suscripción, pues lo mismo. No, Final Fantasy XIV tiene suscripciones. Claro, pero cuando salió a Real Reborn, antes de Real Reborn, ¿no? A lo mejor era... Sí. O sea, Final Fantasy XIV primero era con suscripciones. Después, como la gente pues dijo que el juego era una mierda, quitaron la suscripción. Y cuando llegó el día de salida de Final Fantasy XIV a Realm Reborn, bueno, el de salida, cuando cerraron los servidores del Final Fantasy XIV primero, pues a partir de ahí, en el Realm Reborn, ya volvieron a ponerlo de la suscripción. Vale. Sí. A lo mejor ahora con Elder Scrolls dicen, pues mira, vamos a sacar otra vez un... vamos a hacer lo mismo. Y sacan The Elder Scrolls Online... No va a caer esa, ¿eh? ¿A Square Enix le funcionó? Sí, pero Square Enix tiene un MMO decente. Sí. Que el problema de Square Enix era más que... o sea, todo el mundo decía que llegaba a un punto que no tenías nada que hacer. Y aunque iban sacando actualizaciones, te quedabas sin cosas que hacer fácilmente. Ese era el problema en Final Fantasy XIV, además de otras cosas, pero ese era el problema básico. El problema con este juego es que está mal hecho de base, fin. Oh, qué raro, juegos con también, problemas de programación by Bethesda. ¡Guau! Vaya. Qué sorpresa, ¿no? O sea, pero no. Este no lo... Pero este, el de Elder Scrolls Online, creo que lo publica Bethesda, pero no lo desarrollaron ellos, ¿no? No, ponen el nombre de Bethesda. Ponen el nombre de Bethesda, pero no es de Bethesda. Claro. Es de ZeniMax Online. ZeniMax es la compañía que tiene a Bethesda. O sea, ZeniMax cogió... Ah, mira, tenéis este juego. Pues me cojo los derechos y me creo un juego online. Muy bien. Pues bien hecho. Y bueno, no hay muchas más noticias interesantes de las que hablar, así que quiero empezar a rajar. Microsoft ha presentado Kinect 3.0, que ahora básicamente Kinect, pero te lo incrustan en la puta cara y sigue siendo la misma mierda de siempre, pero en tu puta cara. Y lo llaman HoloLens. Y es como unas Google Glass, pero con hologramas. Yo ya dije en su momento que Google está haciendo algo parecido con cristalitos, pero es una versión bastante guay, es decir, coges un cristal, pasas la mano por encima y aparece ahí el holograma donde quieras. Por ejemplo, se veía en un anuncio a unos niños que estaban ahí con el cristalito y en el coche del padre en el asiento de atrás, y hacen el holograma y le cambian el interior del coche a rosa. Y el padre, en plan, ¿por qué me hacéis esto, hijos? ¿Yo qué os he hecho? A ver... Estaba bastante guay, la verdad, la idea. El futuro. Sí, el futuro. Porque no tenemos tecnología ahora para hacer algo así y tal. Supuestamente Google dice que sí. Google dice que esto es posible ahora, pero que no está democratizado. Democratizado léase que la clase alta tenga acceso a ello. Tu puta... su puta madre es posible. Pues, a ver, hombre, es más posible conseguir que la NSA deje de espiarte a conseguir algo así, ahora mismo. Bueno, pero si usamos todos Telegram, pues, quizá esto funcione también. En fin, pues, que la HoloLens aquí se comenta que van a ser una chufa. Yo no sé, supongo que no se les dará demasiado uso, porque hasta ahora estas cosas no han tenido nunca demasiado... A ver, seamos reales. Éxito. A ver, vamos a explicar un momento qué son las HoloLens. Las HoloLens son un cacharro tipo Oculus Rift que te pones en la cabeza y proyecta hologramas y puedes interactuar con los hologramas y así. Y lo venden como ideal para ingenieros y cosas así. No tienes que estar conectado a un ordenador ni nada, son independientes como las Google Glass y tienen un sistema operativo propio y todo eso. Pero joder, yo aquí lo que veo es básicamente el problema de las Google Glass. Las Google Glass, ¿cuánto costaban? 1000 pavos. ¿Quién las la compró? Cuatro freaks flipados de Google. Y ya está. Y la demostración que hicieron de las HoloLens, sí, muy bonita y lo que queráis. Pero también los anuncios de Kinect eran muy chachis y luego Kinect fue una bazofia. Sí, o sea, bueno, que... eso es que ya veremos luego cómo lo sacan y qué tal va. Es decir, yo lo que vi hasta ahora es que no suele haber mucha fe hacia estos inventos y no suelen prosperar. Es que la gente está muy flipada con las HoloLens, pero... Esto no dejan de ser unas Google Glass muy cicladas por la misma gente que hizo grandes éxitos de la tecnología como Kinect, Windows Vista, Windows 98 y Windows 8. Ah, pobre Windows 8. Lo que pasa es que no os gusta porque es un poco raro, pero si le dices una oportunidad. Ah, qué pagancia. En fin. Ah, y Windows Se Phone, nota el odio no nos que olvidemos de Windows Phone. Oh, bueno, vale. Está bien. De Windows Phone no me enteré yo. Querían hacer una en plan, una compañía de estas. Un sistema Windows operativo. Phone es el equivalente a Android de Windows, que lleva bastante Ah. tiempo por ahí a vueltas. Y hasta que sacaron Windows 8, Windows Phone estaba considerado como el peor sistema operativo para móviles, para smartphones que había, de diferencia. Caray. Era una chufa enorme. De hecho, solo estaban móviles porque le pagaban a Nokia porque lo pusieran en móviles. Oh. Muy triste. Qué monos. Y ya está, nada más que comentar. Vaya. ¿Algo que decir Eso. al respecto? Flan, no has comentado demasiado. ¿Has visto las HoloLens? No las No vi. las vi. Pero no sé, es que estas cosas están hasta que lo veas, ¿sabes? Si me dices que van a hacerlas y que son hologramas, pues te digo, pues mira, regreso al futuro. Pero no sé, un poco escéptico por ahora. Las Google Glass, hablo mucho de ellas y tal, y se supone que las tiene gente, pero yo no oigo hablar de ellas nunca, por ejemplo. Es que las Google Glass están tan muertas que son la Vita de Google. Oh. Caray. Solo que la Vita tiene más vida. Más. La La Vita tiene Vita. más vida. A ver, yo quiero saber, yo quiero preguntaros esto, y lo digo muy en serio. ¿La Vita ha llegado a existir o son los padres? Son los Yo he padres. visto algunas vendiendo en garitos de venta de consolas de segunda mano, así que debe de existir. ¿Y cuánto tiempo se pasaron en cuánto tiempo se pasaron en la tienda las pobres pesevitas? Yo cada vez que voy por allí, están allí y llevan allí, pues desde principios del año pasado, bien. Tienen Oh, hongos. seguro que los de la tienda les pusieron nombres y no sé, les tienen cariño, les dejan comidita ahí por la Decir una noche. cosa. Por lo menos no tiene la mítica capilla de polvo encima. Les va Mal. limpiando de vez en cuando. Bueno, Qué mal. no perdieron la esperanza. O sea, de vez Quizás en es cuando porque les les dejan tienen cariño. cariño. ¿Os acordáis de la PSP Go? Uf, otro desastre. En fin. Scott Pilgrim tenía una. Oh. Pobre, pobre PSP Go. Pobres portátiles de Sony. No, la PSP en general. A ver, Hombre, la sí, la PSP PSP en sí, pues aún tenía, no sé, tuvo juegos muy tuvo majos. vida. Tuvo juegos muy majos. Tuvo Patapón, tuvo Loco Roco, tuvo un par Dissidia. de. Sí, Dissidia, que también. A ver, Dissidia. Dissidia como juego no está mal, pero yo creo que Dissidia ganaría si fuese un juego tipo. No tipo Tekken de competitivo, sino tipo Tekken o Street Fighter o estos que juegas en consola o sea, que puedes jugar contra otra persona que está a tu lado. ¿Qué? Que El puedes Dissidia jugar. de PSP? No, no, no, Se puede. que ganaría si estuviese en una consola de sobremesa y Ah. pudieses jugar como juegas en Super Street Fighter, picarte con un colega que está contigo, o sea, jugar a dos. Bueno, pero eso lo Hombre, puedes el hacer con la Dissidia. portátil. Sí, pero necesitas otro amigo que tenga otra PSP y tenga el juego. Ya, bueno. Yo creo que perdía por eso. O sea, un posible Dissidia 3 de sobremesa lo veo mucho, ¿eh? Lo veo mucho fuera coñas. O de sobremesa o PC. A mí. Para el O 30 un aniversario de Dissidia. Final Fantasy. No, no. O ahora que sacaron un HD del Type-0, que también es de PSP. Un HD de Dissidia o un Dissidia Collection HD lo vería muchísimo, ¿eh? Sí, está guay. Bueno, decía Collection no hace falta porque lo que tiene el duodécimo lo tiene el primero. Bueno, pero ya sabes cómo es Square Enix. Ya bueno. Es la compañía que llama sus secuelas número guión, número romano guión 2 en números árabes. Ya. Aún me tengo Bueno, que jugar a Lightning déjalos. Returns. No cuestiones sus rarezas. Además, ya sabes que no pueden contar hasta tres. Es ¿No? decir, le ponen otro nombre y ya está. Lightning Returns. Lightning Aún no Porque era jugué. necesario que volviese para arreglarlo todo. Qué pena. Si es que consiguieron arreglar algo y no liarla más. A lo mejor arreglamos la trama con un tercer episodio. A ver, yo Lightning Returns, dejé de tener esperanza cuando en una entrevista que le hicieron a los directores se pusieron a hablar de cómo le habían subido la talla de pecho a Lightning. Una copa. Ay. Porque Ahí tiene dejé de tener sentido, porque a esperanza. los veintitantos años te siguen creciendo las tetas, evidentemente. Ahí dejé de tener esperanza totalmente. O sea, en un momento en que se ponen a comentar la talla de pecho de un personaje. ¿Estás seguro de que estabas viendo la entrevista de Lightning Returns y no la de Bayonetta 2? No, yo por un momento me puse a mirar las imágenes para comprobar que no estaba viendo un juego, un Death or Alive, y no, era Final Fantasy. Era un Oh. Final Fantasy. Madre mía. Igual era el de Sí, Fantasy. así de triste. Cri. Death Fantasy ya no volvió. Recuerdo que tuve una época de Death Fantasy que dijo, ah, cómo mola, porque yo estaba con lo de Final Fantasy 10, 2 y tal, y digo, ah, qué bien. Y salió hasta el 5 y Death Fantasy 6 ya nada. Monty Ohm, que es el animador este, se puso con la serie esta que es de Rooster Teeth o está relacionada con ellos, no sé, que se llama Ruby, RWY, una serie en YouTube de animación. Y parece ser que tuvo mucho éxito y ya supongo que ya no volvió al proyecto de Death Fantasy. Claro. Ay, que esto de Death Hombre, Fantasy existe de verdad. era Sí. curioso, era bastante curioso, la verdad. O sea, me acabo de quedar en plan, hostia, esto existía. Pues fue bastante boom, ¿eh? En plan, Claro. en épocas adolescentes. Ah, el 6 creo Sí. que lo hay. El 6 lo hay, creo. Es el 7 el que no salió. Llegué a ver solo algunos vídeos, pero bueno, no sé. Es que salen Era una cosa personajes de Kingdom Hearts chulilla. también, O sea, sí. era una movida rara, era raro, no sé. Era un poco menos fanservice que de Dora Life y tenía personajes de Final Fantasy, no sé. Pero la estética pues era un poco más de Dora Life. Y más mal porque está lleno de referencias. Yo, claro, los de Dead or Alive, las referencias no las entiendo porque no estoy en. No, Sí, pero no, las de nunca Final estuve ahí, Fantasy claro. sí, ves ahí a Rinoa y le Sí. cae una pluma y tú dices, Sí. ¡oh, Dios mío, Dios mío! Sí. Y cosas así. Y sale Naminé. Y no sé muy bien a santo de qué. Ya. Oh Dios, no. No. En fin. Bueno, de pareados para pareados. Seguimos, por favor. Ya. A ver. Bueno, Muchas pues la esperanzas. HoloLens, sí. Además de eso, pues bueno, parece que esta semana se fueron presentando las novedades de Windows 10. Y Pero bueno. a ver, ¿a quién le interesa Windows 10? Seamos realistas. Bueno, Si tiene. a los que van a jugar con Xbox One, que les permite Porque. hacer streamings de sus juegos de Xbox One a PC. Si tienes Y eso. Windows 8.1, te puedes subir al Windows 10 gratis. Y si Sí, tienes eso es Windows 7 cierto. también. Eso es Si tienes cierto. Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1, puedes actualizar a Windows 10 gratis. Ah, con 7 Muy también. bien. Sí. Pues yo no lo voy a hacer. Yo Obvio. esperaré a ver qué dicen de Windows 10. Porque ahora se supone que tocaba uno bueno, ¿no? Ah, sí, es verdad. Claro. Pero espera, 8.1 cuenta No, como 8. 8.1 es la versión, es el lavado de cara de 8, no cuenta. O sea, no Ya. cuenta como Windows independiente. Vale. Pues eso, Alondra, ¿te que vas a ya. morir o algo? Estás tosiendo mucho. Sí, no, llevo como más de 2 semanas con la tos esta y no se va, así que imagino que no moriré y será parte de mi vida para siempre. ¿Jugaste Ahora a cada The vez Last of que tengáis una Us? tos es que me estoy acercando. ¿Cómo? ¿Jugaste a The Last of Us? Yo No. no. Pues que a lo mejor estás infectada. Claro. Oh, Dios, no. Si yo me lo pasé hace poco. Oh. Sí, nos habías dicho Ah, que es lo verdad. tenías cerquita de tu goti. Es verdad, es verdad. Lo No, había se ve que estaba mencionado. muy chulo y me gustaría jugarlo, la verdad. Sí. ¿Sabes qué juego me pasé? No, ¿qué juego no me pasé? El Dragon Age Origins. Oh, ¿y Sí. eso qué te Porque ocurrió? en el juego está, para empezar, está lleno de glitches el juego, ¿vale? Pero no son demasiado molestos. En plan, son Flan, así. ¿Qué? ¿puedo comentar una cosa? Sí. Te vas a, ¿cómo se llamaba? Momenti Nexus Mods, se llama la web, Nexus Sí. con X, Sí. y ahí busca, vas a los juegos que tiene, vas a Dragon Age y probablemente tenga un montonazo de parches creados por la comunidad que arreglan bugs y glitches y cosas varias. Ya, pero es para Play Ah, 3 el bueno, juego. pero Ah, claro, bueno. Yo te veía supongo muy que el hecho emocionado. de que tenga muchos glitches, No, pues es que fastidiará la experiencia. pensaba que había escogido el que habían dado en Origin gratis. Ya, no. Yo te estaba escuchando así muy emocionado, diciéndome cosas y te dejé hablar, pero no, es para Play 3 el juego. Y pero se me resulta que Pues se me mejor quedó. eso que el consolero. Ya, se me quedó. Pero es que me lo dejaron y se me quedó calado el juego en el jefe final. Y siempre que intentaba pasármelo, el jefe final a mitad de batalla se calaba el juego. Y digo, pues mierda, y ya lo dejé. Y ahora estoy con A el mí 2. me pasó lo mismo con el Final Fantasy X en su momento, cuando estabas entrando en Sin, pues Sí. en esa batalla, pues se quedaba colgado y empezaba la PlayStation 2 a hacer ruiditos como ¡cac, Madre mía. y yo, ¿qué? Luego descubrió que tenía el disco sucio. Al final descubrí que lo que pasaba era que el CD tenía algo de mierda. Así que pude pasarme el juego, por suerte, y llorar mucho. Qué clásico, eso es un clásico. No, es que el juego se ha quedado colgado. Tenía mierda. Tenía Sí, mierda. no, yo estaba como, oh Dios, se me ha rayado el juego, ¿por qué? No, no, no. Mis hermanos, coge alcohol, coge papel higiénico, suma dos y dos. Y yo, oh, Magic. Y así, eso fue lo que pasó. O sea, que el Dragon Age Origins te lo pasaste en YouTube, ¿no, Flan? ¿Cómo? El Dragon Age Origins te lo has pasado en YouTube. No, no me vi el final, ni siquiera. Joder, bueno, que estaba interesante el final. Sí, pero a mí me lo contaron y ya está. Ah, bueno. Joder, Hombre, pero vale. puedes ponerte el Pero creo final que un momento dependía de tus porque ya decisiones, la ¿eh? cagaste en el pasado. Es que como depende de lo que hagas, pues es muy diferente el final Claro. según lo que hayas hecho. Así que pues pregunté que con mis decisiones qué pasaba y me lo dijeron. Y ya Pero está. seguramente tengas en YouTube un vídeo con todos los finales y ya está. Ya ni tienes que volver a jugarlo para ver otro final. Ya, pues mira, a ver si lo hago. El Dragon Age 2 me dijeron que también que es el peor, se supone. Pero Sí, yo lo eso estoy también. jugando. Es bastante dinámico el gameplay, por lo menos. La historia no es tan meh. Es más meh un poco la historia, pero el gameplay parece más. Eso lo Estoy oí a también de todo el mundo. Hay Y gente a la que le luego el gusta. Inquisition me dijeron que estaba muy, muy guay, que eres literalmente un inquisidor y tal. Inquisition parece ser que es Skyrim en Dragon Age. Ay, y hay un juego tipo eso, creo que se llamaba Inquisitor, que era, bueno, tú eres una especie de juez y tienes que ir a los pueblos y descubrir si hay un hereje, esos herejes que adoran al demonio y tal, y la gente se acusan entre ellos, a veces es porque tienen rivalidades y eso, y tú tienes que descubrirlo. Lo que pasa es que parece ser que la jugabilidad está rotísima porque la dificultad es imposible, rollo que tú vas por ahí y claro, también hay combates, o sea, te salen bichos entre pueblo y pueblo, y tú llegas, viene el bicho, te pega una hostia, muerto. Entonces lo que recomienda la gente es modearlo para regularle la dificultad, pero me dijeron así que era muy recomendable. Me llamó mucho la atención el concepto y dicen que la historia es muy, muy, muy, muy, muy buena. Llegaré. Digo, Sí. Inquisitor, no Dragon Age Inquisition. Ah, ya, vale. Pensé Lo que habías dije como, cambiado. oh, por cierto, hablando de esto. Sí. Es verdad. En Vale, fin, vale. creo que va siendo hora de ir cortando. ¿Eh? Que creo que va siendo hora de ir cortando. Que sí, dije sí, no que. Estamos Ah, todos bien, hoy. Estamos. entendí qué. Creo, y de hecho, a Bandra creo que también te entendió qué. Pues no lo dije. Y si lo dije, pues fue subconscientemente. Bueno, en fin, es un, ¿cómo se llamaba esto? Los Freudian slips estos. Bueno, da igual, Sí. que Freud dice que tú en realidad pensabas que no lo habías entendido. Freud es un supermercado y a mí no me dice lo que tengo que hacer en un supermercado. Pues en Freud hay cosas muy guays. Ya bueno, pero Tiene no tiene comida. control sobre mi mente. Tiene comida, tiene También. galletas, sí lo hace. Es cierto. Al final es verdad. Qué mal. En fin. El razonamiento es bueno, hay que reconocérselo. Bueno, muchachos, entonces lo dejamos aquí. Bueno, Sí, venga. chumachos. Chumachos. Chumacho. Lo dejamos por aquí. Venga. Adiós. Como siempre nos despedimos. Estamos en otakufreaks.com, en iVoox, en iTunes y en Twitter y Facebook buscáis de JPJ y estamos por ahí. Y nada más que decir. Hasta la semana que viene. Chao. Decidle adiós a Andre que a lo mejor ya no la veis más, que se muere hoy. Sí, me estoy muriendo. Adiós. Chao. Me muero. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna taste, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. All my molly ringwalds and my little scarecrows. When they hear my record, well, they all hit the floor. Babies rock a pose, come up in the front row. The homies in the back, get the hands to roll. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Won't you clap your hands? White folks, do it on time if you can. Sounds good, now here's the plan. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and okay, now we're gonna reach another whole new level. Grabbing the light on the run from the devil. Been downtown for too long. I feel the sun rising on the green heart. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and I'm about to blow up. Whoa.